la gracia de Dios. Esta es la primera alba dominical del tercer mes del año 2016. Dígame si hay está bajo la voluntad eterna del Padre. Día, mes y año está dentro del tiempo y dentro del espacio del hombre. Siempre entonces esta alma digna, amorosa y llena de paz y de armonía. Yo los invito, amantísimos hermanos, que cada uno de vosotros se vierta y se convierta en una chispa luminosa y levante su pensamiento a Dios, hacia las alturas y los seres divinos, y le dé las gracias, gracias, gracias, no solamente por haber venido, sino las gracias porque estáis todavía como los seres tridimensionales en este páramo terrestre que vosotros te llamáis tierra. Amados y benditos hermanos, de los 12 meses del año, el tercer mes es el más hermoso, más bello, sencillamente porque la madre naturaleza engalana la superficie de su tierra con la belleza plenamente de la misma naturaleza que en el tercer mes. Tal parece que la ley se cumple donde se compendia la resurrección, el renacimiento. Y yo sé que vosotros, para poder creer, tenéis que ver. Yo os invito que vean la superficie de la madre tierra, que vean los campos, los valles, que vean las montañas, que vean los cerros, cómo la madre naturaleza da muchas pinceladas. Y de esta forma, el hada madrina, que es la primavera, se va encargando de despertar y revivir todo aquello que tenía un manto gris, un manto oscuro, donde no había movimiento, ni había tampoco nacimiento en la tierra. Si este tercer mes la misma madre naturaleza le enseña al hombre que hay que renacer, que hay que revivir, justo y necesario es que el hombre despierte de ese letargo milenario que lleva ocupando cuerpo tras cuerpo, materia tras materia, forma tras forma, pero no ha despertado los ojos del entendimiento, no ha despertado, no ha abierto los ojos de la razón de ser, no ha despertado, no ha abierto los ojos del conocimiento de la verdad, hermanos. Vamos en esta ocasión a dialogar y a relacionar un poco para saber qué plano, qué estancia, qué dimensión hemos avanzado tocante al conocimiento espiritual de Dios. Es muy común, amantísimos hermanos, que los seres humanos en el haz de la tierra lo primero que quieren y piden es el conocimiento. Sí, amantísimos hermanos, el conocimiento que piden los seres humanos es el conocimiento para tener y poseer las mismas cosas que hay sobre la tierra, tener y poseer todo aquello que está a su alcance y que lo haga valer más que los demás. Este es el común conocimiento que todos los seres humanos tienen en ese mundo de la tierra. Tener y poseer. Más. Tan siquiera este tercer mes vamos a buscar conocimiento de la verdad. Que el conocimiento nos conduzca a la verdad. Y que la verdad nos acerque a Dios, para que entonces podamos despertar el propósito divino y cumplir con nuestras tantas promesas. ¿Quién de vosotros, siendo enamorado, no hizo muchas promesas a su amada? ¿Quién de vosotros, siendo también mujer, en la etapa del enamoramiento, hizo muchas promesas a él? Mas muchas de esas promesas se quedaron en el aire porque el viento se las llevó. Vamos entonces a buscar un conocimiento firme, un conocimiento que nos acerque a esa fuente sagrada, a ese palo de luz que vosotros mismos inconscientemente habéis buscado y estando en ellos os habéis perdido, amados hermanos. En el conocimiento de la verdad no hay imposibles, hermanos. Repito, en el conocimiento de la verdad no hay imposibles, pues todos los días el Padre Eterno le brinda al hombre muchas posibilidades para superarse, para transformarse. El Padre Eterno todos los días llega a la paz, le da al hombre muchas y distintas posibilidades para avanzar, para transformarse, para superar. Y entonces conocer precisamente la verdad que le incumbe, la verdad que le pertenece a él. El mismo conocimiento de la verdad está diciendo al hombre aquellas palabras que Jesús dijo a sus discípulos ayer. Jesús, referente al conocimiento de la verdad, le dijo a sus discípulos dos sencillas palabras. Y de estas dos palabras, uno de vuestros hermanos que está presente aquí ahora, en Almas Venideras, partirá para cumplir un llamado que se le hace a esta escuela, donde otros hermanos también como vosotros están hambrientos y sedientos del conocimiento de la verdad. Si vosotros tenéis como maestro a Jesús, obvio es y se sobreentiende que ustedes son sus discípulos. Yo les pregunto a los que están presentes, si es que se consideran discípulos de Cristo, ¿cuáles son las dos palabras que Jesús hizo ayer, hizo hoy y hará mañana? ¿Cuáles son esas dos palabras, hermanos? Ven y sigue. Fijaos bien, repite. Ven y sigue. Repítanlo, todos. Ven y sigue. Ven y sígueme. Ven y sígueme, hermano. Graben estas palabras en su mente y lleven las prestas en su corazón. Ven y sígueme. Eso dijo Jesús a sus discípulos ayer. Y eso mismo dice el conocimiento de la verdad. Pero, ¿qué pasa con vosotros? Por ahora estáis en un entendimiento y conocimiento donde se enseña y se entrega la enseñanza, el conocimiento de la verdad. Mas, saliendo de estas cuatro paredes, vuestra mente cambia de canal, vuestros pensamientos toman otro rumbo, que entonces ya no estáis en el conocimiento de la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque estáis en el conocimiento de vuestros propios intereses, vuestras propias necesidades, vuestras propias dolencias, vuestros propios dolores y sufrimientos. Fijaos cómo cambia de canal la mente y cómo cambia de curso nuestro propio pensamiento. Por ello, estas dos palabras siempre están en aquel que busca el conocimiento de la verdad. La verdad, para que vive, tiene que estar viva. Y nosotros mismos le damos vida a esa verdad. ¿Cómo? Con nuestros actos y acciones de la tierra. Cada paso que damos vamos sembrando un acto de una acción. Pero no parece que está dentro del cumplimiento de vuestras tantas promesas. Seguro estoy, hermanos, que muchos de vosotros estáis esperando un milagro. Seguro estoy que muchos de vosotros quieren ver un milagro. Si es así, vamos a hacerlo, hermano. Vamos a hacer que ese milagro se realice, se cumpla, para que entonces nosotros seamos el testigo duro de la enseñanza que Cristo dejó ayer sobre la tierra. Por eso, amadísimos hermanos, el conocimiento de la verdad siempre será eterno y siempre estará buscando al hombre. ¿Cuántos hay que se dicen buscadores de la verdad? Muchos buscan la verdad, pero la buscan en los templos religiosos. Buscan la verdad, pero la buscan en los libros. Buscan la verdad, pero buscan afuera. Y que digamos que están presentes. La verdad tuya, como madre, está contigo. La verdad tuya como padre está contigo. La verdad tuya como hija está contigo. Tal parece que la verdad que buscamos no está por fuera, razón por la cual tenemos que buscar dentro de nosotros mismos. Por eso, amantísimos hermanos, vean la madre naturaleza con el tercer mes, se engalana, y tal parece que despierta todo aquello que estaba muerto. Jesús ayer pronosticó y reveló su futuro. Él dijo: de cierto os digo, que al tercer día yo resucitaré. Yo volveré a vosotros y seguiré marcándoles el camino. Este tercer mes, amantísimos hermanos, es el renacimiento nuestro, es la resurrección de nuestra alma, es el renacimiento de nuestro espíritu, de una entonces vida, espacio y movimiento, para que entonces veamos que estamos aprovechando las enseñanzas amorosas de Cristo. Cristo ayer dio una doctrina, hermanos. Ustedes tienen esa doctrina, pero no practican su enseñanza. Eso es lo que hacen las religiones. Ellos tienen la doctrina de Cristo, pero ¿quién practica su enseñanza? Y yo les pregunto, ¿qué es lo que enseñó Jesús sobre la tierra, hermanos? ¿Qué les enseñó? Más bien, ¿qué está enseñando en este tiempo el amado Maestro Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Además, el amor. Es importante que entre el maestro y el discípulo haya ese diálogo. Sencillamente para que entonces ustedes mismos se valoren y sepan el plan y el espacio en el que han adelantado y se han superado. No sean conformistas con las cosas del mundo. No se conformen con las cosas que tienen. Algunos están tan cómodos y tan quietos y felices porque lo que tienen es vasto para ellos, mas hay otra riqueza más superior, hay otra verdad más interna. Por ello, hagan un propósito, hermanos, y si les es posible este tercer mes, salgan al campo, vayan a los valles, vayan a frondosos árboles y platiquen con ellos y pregúntenle: tú, meses atrás estabas muerto, no tenías hojas ni ramas, que estabas muerto, pero el mismo árbol, estando muerto, estaba vivo, hermanos. Acérquense a su naturaleza. En la entrada de esta escuela hay un frondoso árbol, hermanos. Seguro estoy que lo han visto, porque no hay uno que esté ciego. En la entrada de esta escuela hay un frondoso árbol, hermanos. Pasan desapercibidos. Yo les invito a que todos aquellos que tienen achaques, deficiencias orgánicas, dolores internos, vayan al árbol, abrácenlo, bésenlo, peguen su mente con las costras del árbol y háblenle: hermano, yo soy como un ser viviente, puedo caminar, puedo andar, puedo moverme. El árbol está estático, hermanos, no se mueve, pero con su ejemplo vivo les está hablando que año con año extiende sus ramas, que año con año se cuajan sus ramas de hojas y de follaje. Por eso, hermanos, salgan al campo, vayan, pongan de pretexto un día de campo, váyanse al campo, quítense sus casas y pisen la tierra, acuéstense en las hierbas, en las hojas, en el pasto, acuéstense, que sus cuerpos hagan contacto con la madre tierra, quédense quietos, callados. Entren en un recogimiento interno y de cierto testigo que la misma madre tierra regenerará sus células, tonificará sus músculos y los levantará completamente cambiados. Por ello, amantísimos hermanos, vamos a hacer que ese milagro se cumpla haciendo algo que no habíamos hecho antes, aunque lo teníamos y no lo conocíamos. Vean ustedes en las praderas como, sin que nadie las cuide, sin que nadie las riegue, cuántas florecillas silvestres abren su capullo y mediante el toque del aire del sol abren sus pétalos y se van cuajando de múltiples colores. Sus matices son preciosos, tal parece que el jardinero, universal, les va poniendo una gota de agua, una gota de esencia, para que también inhalen la madre tierra, que entonces el que pase por su lado puede decir: qué preciosas flores, ¿quién las ha creado? ¿Qué la riega, qué las cultiva, hermanos? Ustedes tienen un compromiso muy grande delante de la madre tierra, hermano. y se nos pone a señalar un compromiso porque se consideran guardianes de la madre tierra. ¿Pero qué hacéis en estas cuatro paredes? Oración para los elementos, oración para los elementos, tierra, agua, aire y fuego. ¿Qué pasaría si un día la hacen en estas cuatro paredes, en el campo vivo, quitándose sus casas, quitándose todo aquello que les toque, para que la misma naturaleza los permita? Háganme, hermano mío, ver el cambio tan grande que les llegará, que ustedes mismos serán guardianes, no de la tierra, del mundo de Dios. Que en el trono que tú esperas de ellos, Señor. Así nos mantienen los hermanos. Nos hemos propuesto que este año sea para vosotros el año de las realizaciones, hermanos. La podemos hacer, hermanos. Recuerden que he dicho que el conocimiento de verdad no hay imposibles, hermanos, no lo hay. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ven y sígueme. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes a la enseñanza espiritual, hermano? Se reúnen en sus casas entre semana y hacen lo que les llaman repaso de enseñanza. Hay comunidad entre ustedes y dialogan y ponen sus opiniones sobre la mesa para llegar a un acuerdo, porque la enseñanza no puede quedarse encerrada ni en vuestros aparatos, ni en vuestros libros, ni en vuestros apuntes. La enseñanza tiene que salir de nuestros medios, de nuestros grupos, para que entonces reciba la luz del sol, reciba la esencia y tenga la vida que le corresponde. Ojalá que nuestro hermano que va a responder a esa invitación de otros hermanos que también como vosotros anhelan el conocimiento, tenga la fortaleza para enfrentarse a ellos y hablarles como ha entendido su corazón y como entiende su propio espíritu. Por ello, hermanos, recuerden que la enseñanza de Jesús no se encierra en un grupo, ya no es escuela, templo, recinto, no pueden encerrarse, hermanos. Por eso, la enseñanza de Jesús es cumplir con la paternidad que le enseñó y la fraternidad entre todos los hombres de la tierra. Fraternicen, hermanos, con los grupos, templos y escuelas que ustedes conocen y busquen a los que no conocen para que sean el eslabón que entonces el Hijo de Dios que ayer se hizo carne aún sea espíritu en ellos, porque vosotros sois los mediadores, los instrumentos para que entonces la luz se haga en toda la paz de la tierra y en todo vuestro bendito mundo, hermanos. Salgan al campo, hermanos, y van a encontrar la geometría y la aritmética espiritual en las plantas. Cuando vayan al campo, tomen una flor y cuéntenle sus pétalos, cuenten las hojas que tenga la rama de un árbol y verán que las hojas, los pétalos y las flores están geometrizados, cada una son un elemento de ustedes mismos y el otro mundo espiritual. ¿Cómo te llamas tú? Tú conoces el nombre de tu cuerpo material, pero ¿qué hay del nombre de tu espíritu? ¿Cómo se llama tu alma, hermanos? ¿Es tu alma piadosa, amorosa, comprensiva y amable? ¿Cómo se llaman vuestras almas? ¿O sois esas almas angurantes que gravitan y manden el silencio de su propia oscuridad, hermanos? Háganse estas preguntas y tengan un cuestionario para que ustedes mismos sean sus propios jueces y dejen de ser sus propios verdugos, hermanos. Yo los invito para que atraigan a este recinto espiritual a sus vecinos, a sus amigos, sus compañeros de trabajo. No se avergüencen de Jesús el Cristo en espíritu, porque mirante ayer nunca negó su cruz, nunca negó su enseñanza, nunca se negó su doctrina, hermano. Compartan lo que tienen, hermano, y verán que entonces el mundo cambiará, los hombres se transformarán, y entonces, como dijo Cristo ayer, tengo otras ovejas que también son de mi rebaño. Es importante que vayan por de ellas para que exista un solo rebaño. Un solo rebaño. No distintos rebaños, hermanos. La historia de nuestras propias civilizaciones dice que muchas de las antiguas civilizaciones están sumergidas en el fondo de los mares. Muchas de nuestras antiguas civilizaciones están sepultadas en la tierra, sencillamente porque los habitantes que eran ellas respondieron más a la tierra, a la carne, a los vicios, al pecado y a los gustos pasionales. ¿Tienen dos manos, hermanos? ¿Tienen dos pies? Pues caminen, hermanos. Tienen el poder del pensamiento, hermanos. ¿Y qué es el pensamiento para vosotros? Una fuerza, una energía, un poder. Yo les digo que vuestro pensamiento son las alas espirituales para poder volar. A través del pensamiento volamos un conmigo a otro. A través de la fuerza del pensamiento se abren nuestras alas espirituales y vamos en corte aquí y allá y vamos entregando una copa de la verdad o un poco de conocimiento. Hay muchas criaturas que todavía no saben el día que nacieron y no conocen su nombre verdadero. Hay muchos que todavía siguen creyendo que el sol por la mañana se pone y por la tarde se esconde y se va. Dicen mañana cuando el sol salga, por la tarde cuando el sol se meta. Y de cierto les digo que el sol nunca se pone en su espacio. Solo vosotros, como la tierra que estáis girando, estáis oscilando, hermanos, arriba y abajo, abajo y arriba, hermanos. Solo vosotros los que estáis en ese baile, han visto ustedes cómo marcan las hacías del reloj. Vean, hermanos, arriba y abajo, arriba y abajo. Pero las naciones del reloj no pueden quedarse arriba, porque son ejemplo, son instrumento y son invento del hombre. Dije ayer y vuelvo para repetirles. Esas manecillas marcan el reloj y la hora cuando entran y la hora cuando salen, hermanos. Dije también que hay un reloj que se llama la eternidad. Pues bien, el reloj de la eternidad se han dado dos campanadas. Y en la tercera campana, muchos de vosotros ya no estaréis aquí, hermano. ¿A dónde iréis, hermano? Bueno, vuestros cuerpos, como los ojos bajan en la tumba, ¿seguiréis el camino? ¿O hacia ahí se acabó la vida, hermano? Ustedes tienen el conocimiento real y verdadero que marca la esencia del Espíritu de Dios. Propónganse a buscar no el conocimiento material, ese conocimiento los cierra, los limita y los esclaviza, hermano. Busquen un conocimiento que os acerque a la verdad, hermano. ¿Por qué la verdad? Porque Jesús dijo ayer, buscando la verdad, seréis libres, hermano. Entre vosotros no veo ni uno de vosotros que sea libre. Estáis atados, esclavizados, las costas de la tierra. Vean los pajarillos del campo como levantan las alas al amanecer y le cantan los al Padre en una nación llena de belleza, de sonido y de color. Yo los invito, amantísimos hermanos, que valoren lo que tienen, hermanos. ¿Quién les proporciona este lugar, hermanos? Familias amorosas como ustedes, que también se sacrificaron porque estas cuatro paredes se levantaran y tendréis un techo para que este lugar sea para vosotros la casa de la enseñanza, la casa de la unificación, la casa de la hermandad, la casa de oración y la casa del conocimiento del Espíritu, hermano. Tengo muchas cosas de que hablarles. Hay un hermano que está presente y en una porción de tierra muy hermosa fuera de este lugar. Ojalá que un día ellos invite y vayan al campo y respiren el aire limpio y puro, hagan sus ejercicios matinales o despertinos, tan siquiera una o dos horas permanezcan ahí. De cierto les digo que vendréis glorificados y purificados, hermanos. Tiene muchas cosas que no hay oro, hermano. Háganlo a él y ante todo, traten de no ser esclavos de las cosas de la tierra. Miren que lo viene de la tierra, dice que, hermano. Yo le repito, no palabras mías, sino que aquel señor maestro que les dijo a sus discípulos ayer, no acusaréis tesoros en la tierra, no acumuléis tesoros en la tierra, de hacer un tesoro en los cielos, porque eso que hagáis en los cielos, con vosotros irá el día que tengáis que marchar, y no entraréis en ese reino de Dios con las manos vacías, hermanos. Hagan que sus manos sean como las mariposas, vuelen a los jardines, al campo, a los valles. Yo les pregunto, ¿qué hacen las mariposas cuando vuelan, hermanos? ¿Qué hacen las mariposas cuando vuelan? ¿A dónde pueden? ¿Qué hacen las mariposas cuando vuelan? Van a buscar las flores y alimentarse de su néctar, su néctar. Ustedes más que mariposas son los alados del Señor, los ruiseñores las palabras mensajeras, las alondras, levántense el día de mañana para que contemplen la aurora. La aurora es la alma viva de cada día. La aurora se encarga de comprar la oscuridad de la noche para que aparezca el nuevo día. La aurora siempre día tras día está pendiente de comprar las nubes de la noche para que venga la luz del nuevo día. Que venga un poco de luz a los que están ciegos y dormidos. Tengo muchas cosas que decirles. Yo les pregunto, ¿tendréis tiempo para permanecer aquí? ¿Tendréis tiempo de seguir escuchando las enseñanzas dominicanas? Si así fuera, yo os espero. Si así fuera, entonces aguarda. Como veis, una materia con los brazos abiertos. Jesús dijo a tierra: amén y serán amados. Amén al viento, al sol, al aire y a la tierra. Porque aquel que da amor, el amor sublime será con él en espíritu. Sigan su bendito camino. Y mañana volveremos a encontrarnos, si la gracia de Dios nos permite, para volvernos a reunirnos aquí. ¿Quién más hace un sacrificio para ir a cumplir con este llamado de estos hermanos que los aguarda en su pequeña escuela de enseñanza y también con nosotros están hambrientos del conocimiento del Espíritu? ¿Quién se integra para ir a cumplir ese encargo de esa misión, hermano? No hay tiempo para dormir, porque vosotros mismos limitáis el tiempo, hermano. Quédense en paz, vivan en paz y trabajen y sirvan en paz. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. dándote gracias, Señor, porque en tu bondad divina nos has permitido llegar hasta esta escuela, Señor, que lleva mi nombre. Bendigo sus corazones y bendigo sus pasos, porque llenos de esperanza, Señor, ellos se han reunido nuevamente en la amorosa presencia de Cristo. Y yo, como siervo tuyo, Señor, los he pasado en sus aposentos para que ellos, llenos de paz y de contentamiento, reciban la bendita enseñanza que a través de los maestros superiores se han vertido por tu bendita voluntad, Señor. Mas a ellos y a cada corazón hoy se dirige mi espíritu. A Dios, almas muy amadas le cantaron para abrir los trabajos de esta escuela. Almas muy amadas dirigieron palabras que amorosamente siguieron calladamente sus hermanos. En ese bendito silencio y recogimiento, quiero entonces ahora, como un ramillete, Señor, recoger sus pensamientos amorosos de agradecimiento, sus pensamientos amorosos de gratitud, sus pensamientos amorosos que claman por la salud de sus cuerpos. Sus pensamientos, Señor, que claman por la salud de los hijos. Los pensamientos amorosos, Señor, que cada mente y cada corazón vierte en la presencia amada de Cristo. Yo los recojo y te los hago presentes, Señor, que tú los bendiga, para que tú recojas sus necesidades que cada quien y cada cual te hace presente en estos benditos momentos. La fuerza de su pensamiento, Señor, va acompañada del amor de sus corazones hacia ti. La fuerza de sus pensamientos, Señor, va acompañada de la gratitud de su propio espíritu. Por ello, a esta bendita hora, amantísimo ser humano, cuando con tu corazón y tu pensamiento diriges tu plegaria a Dios, humildemente te ruego que te acuerdes de aquellos hermanos que han quedado en la gran ciudad. Acuérdate de aquellos que se encuentran tristes, sean tus vecinos, sean tus familiares, aquellos hermanos que también pertenecen a esta escuela y que bajo el peso de los años, ellos en pensamiento quisieran estar en esta bendita escuela de Dios. Un siervo de Dios quiere recoger tus pensamientos y llevarlos a esa bendita madre para que ella, con su manto bendito, proteja, guíe y cuide aquellos que amorosamente tu corazón les hace presente. Aquí, brevemente me detengo, amantísimos hermanos, para hacerte un ruego nuevamente en el bendito nombre de Cristo. Si a tu paso por la tierra, si a tu paso en tu diaria actividad encuentras un triste, que tu mano amorosa le tiene de consuelo, si en tu trabajo diario te encuentras una mano que se extiende, mira en esa mano al Cristo sufriente, al Cristo que quiere vivir y recibir de ti no solo una moneda, sino la palabra bendita de Dios, que les hace sentir que no son olvidados de Él sobre la tierra. Si en tu bendito paso encuentras un enfermo a quien puedas curar sus llagas, bendito seas tú, si amorosamente le cobijas y le cuida en el bendito nombre de Cristo. Hagamos de cada día, amantísimos hermanos, una sola acción en el amor de Cristo, que vaya en pie, en pie de nuestros hermanos los hombres, y su dulce caridad será pródiga en tu familia. Y su dulce caridad será pródiga en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Y la dulce fraternidad que Cristo trajo a la tierra, serás tu ejemplo vivo, que como instrumento suyo diga a los hombres: eres mi hermano sobre la tierra. Que con tu ejemplo vivo diga a los hombres: Dios está contigo, Dios te levanta, Cristo cura tus heridas de tu mente, de tu alma, de tu bendito cuerpo. Yo, como siervo, te acompañaré cuando amorosamente dirijas tu pensamiento, dirijas tus pasos, dirijas tus manos en aquello que sufre y llora. Que tu oración callada abarque a toda la humanidad. Que tu oración callada bendiga y santifique a todo aquel hermano, a toda aquella hermana que necesita de la caricia de Dios. Si tantas veces los maestros han llamado a ser instrumentos de Cristo, seamos sus instrumentos conscientes, tan siquiera una vez al día, prodigando su bendición, su consuelo, su caridad, y así formaremos un ramillete hermoso de caridad y de misericordia hacia nuestro ser humano. Un siervo de Dios que los ama mucho y quiere servir junto con ustedes. Siempre estaré a vuestro lado cuando tu pensamiento y tu corazón, cuando tus manos se extiendan, cuando tus pasos se dirijan en todo y en bien de nuestros hermanos los hombres. Os dije que yo recojo vuestros pensamientos en mi cesta espiritual. Llénense de las bendiciones que los maestros superiores han otorgado. Llénense del amor de Cristo y en cada día, al despertar, ofrezcamos al Señor nuestras manos, nuestros pasos, nuestro pensamiento y nuestro corazón. Un siervo de Dios, humildemente de espíritu, que todos se pongan de ti. En este bendito silencio, silencio, porque vuestras voces están calladas, pero vuestro pensamiento y vuestro corazón palpitan en la presencia de Cristo, palpitan en el amor de Dios. En ese amor divino y sacrosanto, con vuestro propio pensamiento, haremos presente a nuestros hermanos, aquellos que se encuentran tras las cárceles y presidios, para que tu dulce presencia, Señor, despierte en ellos, en su espíritu, tu bendita misericordia y tu bendita luz. Con el amor de tu pensamiento y de tu corazón, hazle presente al Señor, a las viudas que conoces, las viudas que no conocen. Con la fuerza de tu corazón y con el amor de que eres capaz, porque el Señor te ha dotado de amor y de sentimiento, te hacemos presente, Señor, a los huérfanos que deambulan por la calle, a los huérfanos que sufren, Señor, la ausencia de sus padres. Te hacemos presente, Señor, a los enfermos. Te hacemos presente, Señor, a los ancianos que olvidados se encuentran en los asilos, en las casas de reposo. Bendícelos, Señor. Alegra sus corazones. Que no se llenen de tristeza por el peso de los años. Con la fuerza de tu corazón y de tu pensamiento, con todo el amor que eres capaz, te hacemos presente, Señor, a los dirigentes de pueblos y naciones, porque a través de ellos, en tu bendita luz, pueden llevar a sus pueblos a la fraternidad y a la paz. Te hacemos presente, Señor, nuestro corazón, en uno solo, el corazón amado de Cristo, el corazón de todos los hombres, en las cuales tú mueras hoy y por siempre, Señor. Dejo a vuestra consideración la oración callada con tu corazón y tu pensamiento. Y esto mismo podéis realizarlo cada uno de vosotros. Solamente se necesita que tu alma y tu corazón estén dispuestos a hablarle a Dios. Entrégale tu pensamiento, entrégale tu corazón. Y el amor de Cristo será contigo hoy, mañana y por siempre. Que así sea, que así sea. Ruego a dos o tres hermanos. Depositen el vaso y el agua bendita en la mano de sus hermanos. Thank you. Señor. Hermano, mi hermano, te ruega mi espíritu, guía a tus hermanos en la bendición del agua que ha sido saturada y bendecida por nuestros maestros y señores. Guía a tus hermanos, que ellos te seguirán con la fuerza de su pensamiento y el amor de su corazón. Amoroso y bendito Padre, en este instante en el cual nos das esta bendita oportunidad para santificar y vibrar lo que amorosamente almas generosas han puesto en nuestras manos, que este bálsamo bendito, Señor, sea la cura, sea la salud, sea la paz y la armonía en cada uno de los cuerpos que hoy están aquí. Pero a través de nuestro pensamiento y de nuestro corazón, vibraremos a aquellos hermanos nuestros que postrados en una cama, su cuerpo está enfermo y su salud deteriorada. Que nuestro pensamiento vibre y sature a cada uno de ellos para que nuevamente tus hijos se levanten para ser la alegría y la felicidad de cada uno de los hogares, que con esta agua bendita tuya, cada uno de tus hijos alcance los propósitos que vienen buscando, que cada uno de tus hijos encuentre la salud de sus benditos cuerpos, la paz de su alma y la tranquilidad de su bendito hogar. Bendito sea, Señor, por darnos esta oportunidad en este día. Bendito sea, Señor, por todo lo que nos diste hoy para bien de cada uno. Tomemos y bebamos de lo que Dios nos ha entregado en este instante. Mujeres benditas del círculo de oración de la Madre Tierra,